Hola, buen día, Mauro. Buen día a vos y a toda la audiencia. Venimos a escuchar un poco la propuesta del Ejecutivo y bueno, será cuestión de analizarla porque han tirado algunos adicionales, repartido en cinco adicionales. Veremos que nos llegue la propuesta por escrito y de ahí se irá a analizar con los compañeros y ver cuál es el resultado de todo esto. Me contestaron con el bolsillo. ¿Creen esos números que ha tirado la municipalidad acá en la reunión? Bueno, lo que pasa es que nosotros tampoco hemos participado. Yo hice una pregunta al Ejecutivo cuál era el análisis del convenio colectivo y qué número arrojaba. No dieron una cifra. Lo que sí, nosotros estamos abiertos al diálogo para que se nos convoque y de ahí en más establecer el salario. Sabemos que no podemos bajarle el salario a los trabajadores, todo lo contrario, pero con el mismo salario que tiene el trabajador, la idea era incorporarlo al convenio colectivo de trabajo y de esa forma, si había algún excedente, digamos, supongamos lo que son la más que nada lo que es guardias pasivas, guardias rotativas y toda la cuestión que tiene el convenio colectivo y está todo establecido, que haya toda una prórroga de 6 meses y si hay que volver a prorrogar hasta que el municipio se vaya consolidando y vaya viendo factible el pase. En eso estamos abiertos nosotros al diálogo. Lo que pasa que, bueno, hoy no nos hemos apuntado a analizar detenidamente en sí lo que es el convenio colectivo de trabajo. Hoy la propuesta vemos que es sobre un adicional, que a ellos le representa X cantidad de dinero y bueno, todo lo que sea mejor para el trabajador, bienvenido sea. O sea, uno está acostumbrado a ver el vaso medio lleno, ¿no es cierto? Entonces, digamos que desde CIPO sí logramos que se dé esta discusión, más que nada por los compañeros que no vienen percibiendo sus salarios normales y habituales, por ser factores de riesgo y demás, que se tenga en cuenta esas son las prioridades que hay que resolverle al trabajador.